Había gente que tenía menos y otra gente que tenía un poquito más, era más arriba, un poquito, ¿no? Pero todos iguales, se trataban todos igual. Mira, te voy a decir, ay, esta anécdota es tan. Si vos supieras que el pueblo de la Bolsa era todo de mi bisabuelo. Y al fin y al cabo nosotros quedamos sin nada. No tuvimos nada, bueno, terminando siendo no patacuatro. Yo nací ahí en la Bolsa. Yo nací ahí hace 74 años. Mi vida ahí fue linda, ¿viste? Porque criamos bien, muy humilde, sí, pero dentro de la humildad, bien, ¿viste? Una familia bien organizada. Muy humilde, sí, pero muy organizado. Mi familia eran mis padres y cuatro hermanos éramos, dos y dos. Hoy por hoy quedamos dos nomás. La gente vivía y era linda la vuelta, porque los vecinos todos se trataban. Nadie se peleaba y todos se ayudaban. Que no es como ahora que nadie se conoce. Bueno, no, prácticamente nadie se da la mano, pero sí. Todo el mundo se conocía y era un tiempo lindo porque nosotros los niños, por ejemplo, nos juntábamos de todos los vecinos, nos juntábamos a jugar. Juguete, todo era jugar, ¿no? Mientras los mayores charlaban, ¿no? Nosotros jugábamos. También eran muy la gente así, servicial. Cuando había un enfermo, todos se arrimaban, como dicen, que no es esa palabra, pero la digo así, y se ayudaban todos los vecinos. Cuando había un enfermo, se ayudaban hasta lo último se ayudaban. Y se ayudaban en las chacras, porque todos íbamos para las chacras, los gurises. Antes trabajábamos, nosotros trabajábamos, antes de venir a la escuela, a las 10 de la mañana, entrar a la escuela. ¿Cierto? Nos levantábamos medio tempranito y teníamos que ir para la chacra. Al tiempo de plantar maíz, para ir, o sea, a subir en el caballo para tirar el arado, o plantar, porque nos enseñaban a plantar, ¿no? Y plantar boñato, todas esas cosas. Bueno, ese es el trabajo con nosotros. Y cuando estaba pronta la cosecha, era también, se iba de un vecino para el otro, se ayudaba. Todo. Y todos trabajamos. Nosotros ayudamos, por ejemplo, a juntar los maíces, que se deschalaban maíz. Ahí se armaban las parvas, pirvas, como quieran decirle. Y se juntaba el maíz todo en un lado así, después se cargaba en carro. Todo en carro. Para la chacra, para guardar. Para la casa, para guardar. Y bueno, y lo mismo el boñato. En trojas, vamos a decir, en un lugar que ya se hacía como una camada de chala. Después ponían el boñato ahí, después otra camada, así. Así lo guardaban al boñato. Y el maíz lo guardaban así, a veces lo desgranaban, ¿no? Pero si no, lo guardaban así en espiga. La pirva sí, pero sí se deschalaba el maíz cuando se iba a vender, por ejemplo, que iban a vender el maíz. Pero todo eso y todo ese proceso, todo era sin estas cosas raras que hay hoy, que no sé qué, que hay no sé cuánto, que estragénico y que no sé qué. Antes no había nada de eso, todo era sano. Y se plantaba poroto, se recogía poroto, todas esas cosas. Y entonces eso se golpeaba así, iba saltando el poroto. Todo, la chaucha se abría y salía el poroto. Después había que barrer, había que poner en una zaranda, zarandearlo bien para que saliera la tierra, todo. Y después, la otra era que ponían con unos jarros, unos baldes, ponían en un lugar algo así, abajo como para que cayera el poroto y le iban así, que el viento corriera, entonces se hacía bien alto así y el viento llevaba todo lo que nos servía, ¿no? Y el poroto quedaba limpito. Eso se ayudaban y entonces se repartían, o sea, el dueño de los de la cosecha, sí, le daba un poco y con eso nomás la persona quedaba conforme. Se ayudaban, por ejemplo, cuando iban a arar, iban a arar las chacras. Bueno, tal día, fulano, voy a arar, por ejemplo. Venía uno con los caballos, y el arado. Y sí, en ese tiempo era lindo, porque vos sabés qué, todo era sano. Llegaba el domingo, nadie trabajaba. Así. Nadie trabajaba, todo el mundo el sábado de tarde quedaba libre. Al otro día domingo, todo el día libre, para hacer lo que quisiera. Entonces iban unos para la casa de otros, así, y de repente armaban un baile. ¿Y a quién llamaban? A don Víctor González, que hay una polca con ese nombre también acá, que hizo Numa Moraes. Bueno.